El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Amigas y amigos de Mamá Universitaria, un encuentro más acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos listas aquí ajetreadas con los guaguas como todos los miércoles. Ellos nos acompañan para venir acá a cumplir nuestra pasión, a estar en cabina, a estar en micrófono. Hola Cris, hola Maga. Muy buenas noches amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Un miércoles más con algunas sorpresas, presentándoles un segmento que está estrenado reciencito y contarles también, bueno, el anterior programa fue precisamente de este segmento, Papás sin Reglas, junto a Edison y a David. Presentamos Paternidades sin Reglas, que tienen el objetivo de derribar estigmas acerca de los roles, cuidados, afectos y sustento económico. No todas las madres son cuidadoras y no todos los padres proveedores. Hoy conspiramos para que ningún papel socialmente asignado a cada uno de los progenitores deba cumplirse con una imposición. Recuerden que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en los encuentros de los miércoles junto a Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. La vivimos cada miércoles aquí en un encuentro más. Agradecemos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por el espacio. Maga. Radio Revista Mamá Universitaria, como les comentaba, presenta su segunda emisión del segmento Papás sin Reglas. A la voz de papás artistas, hoy el encuentro es con la intención de presentar a una paternidad llena de retos, pero sentida con amor. Pero primero queremos dar la bienvenida a María Pía, nuestra nueva locutora en nuestro segmento Mamá sin Reglas. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Hola, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es María Piedad Ricaurte y bueno, ahora voy a acompañarles el último miércoles de cada mes. Bueno, yo estoy por aquí saludándoles, un gusto con todos, buenas noches. Como dijo Mayra, Maga, feliz de estar aquí en programa más. Del programa anterior de Papá sin Reglas estuvo espectacular y ahora tenemos una nueva edición. Y bueno, Pía, qué felicidad que hoy presentes tu segmento. Cuéntanos un poco más, ¿qué es la maternidad para ti? Chuta, la maternidad para mí es... es esta experiencia impresionante de descubrir lo que es el verdadero amor. De saber que amas a alguien con absolutamente todo tu ser y que sabes que se va a ir. Entonces le amas en libertad. Es parte de ti. Sí, pero al mismo tiempo no. Es prestadito. Sí. Y amar en libertad es una de las cosas que igual yo me la llevo siempre presente porque pasa el tiempo y a veces cometemos, no sé si el error o el acierto de darles todo y cuando se van tal vez nos dejan el nidito vacío, ¿no? Sin nada. Claro, ese es como lo importante y es un poco a lo que está dirigido este segmento que yo propongo. ¿Cómo se llama el segmento? Se llama La Peor Mamá del Mundo. ¿Y qué objetivo tiene, así en concreto, qué objetivo tiene el segmento La Peor Mamá del Mundo? Que, bueno, este es un espacio en el que las mujeres van a poder, y bueno, y los hombres también, ¿no? Que son papás y que son mamás, van a poder descubrirse como seres humanos, para que no sintamos este espacio vacío después de que nuestros hijos se van. O sea, no son nuestros hijos nuestra razón de existir. Existimos más allá de nuestro rol como madre o padre. Claro. Muchas gracias, Pía. Ella se une a nuestro equipo de trabajo, María Pía Velastegui. Desde hoy, y hoy que hablamos precisamente de paternidades sin reglas, empezamos con el audio de Pedro Vega, nuestro maestro de ballet. Él es papá artista y nos cuenta un poco sobre su trabajo. Buenas, mi nombre es Pedro Vega. Soy papá de un niño de 1 año y medio que se llama Gabriel Vega. Comencé mis estudios de danza a la edad de 9 años en la Escuela Provincial de Ballet Alejo Campentier, ubicada en Ciudad de La Habana, Cuba. Después de una audición bien rigurosa, le informan a mis papás que fui aceptado al primer año de nivel elemental. Allí cursé 5 años obteniendo... O sea, mi título de nivel elemental. Luego de esos 5 años se hace una audición un poco más minuciosa para escoger a los mejores bailarines y formar parte de la Escuela Nacional de Ballet, ubicada igual en La Habana, Cuba. ¿Se van? Salgo nuevamente, curso los 3 años, graduándome con un título de bailarín profesional y profesor. Después de graduarme de la Escuela Nacional de Ballet, paso a formar parte de las filas del Ballet de Laura Alonso, donde cursé mi servicio social y donde trabajé 2 años. Tuve la oportunidad de trabajar con maestros excepcionales de talla internacional, como maestros Fernando Alonso, Laura Alonso, Lázaro Carreño, Rolando Sarabia, Javier Sánchez, Ana María Leite, Ramona de Sá, Iván Monreal. O sea, muchos maestros, me imagino que se me queden muchísimos, pero siempre los llevo dentro de mí, fueron muy importantes en mi crecimiento profesional como bailarín y como maestro. Y siempre les voy a estar eternamente agradecido. En mis 2 años de trabajo con la compañía del ballet Laura Alonso, tuve la oportunidad y la dicha de bailar roles protagónicos. A los 19 años hice mi primer ballet completo, el Cascanueces. También tuve la oportunidad de bailar el Bufón del Lago de los Cisnes, el Lido de Bronce de Valladera, la Sylphide del Escocés, Corsario, Don Quijote, Muñecos, o sea, muchas obras clásicas internacionales. Y siempre puedo estar bien agradecido por la oportunidad que me dio la maestra y el maestro Fernando Alonso de realizarlas. Después de un tiempo tuve una invitación del Ballet Nacional del Ecuador. En la compañía había una plaza disponible de un bailarín. Entonces se habían comunicado conmigo porque necesitaban un bailarín para que bailara el personaje de Espada en el ballet de Don Quijote. Y así es como llego acá al Ecuador en el año 2010 y paso a formar parte del BEC, elenco del Ballet Nacional del Ecuador. Entonces me ofrecieron, se quedaron contentos con mi trabajo, me ofrecieron un puesto fijo en la compañía con categoría de primer bailarín. Estuve bailando unos 7 años y medio, estuve bailando donde O sea, realicé muchos personajes, tanto para niños como para adultos. O sea, fue algo muy enriquecedor. Tuve la oportunidad de tanto bailar como clásico, como neoclásico, como contemporáneo. En ese mismo año, 2010, también tuve la propuesta por el director del ballet, maestro Rubén Guarderas, de formar parte de la escuela que nutre a la compañía, la Escuela Metropolitana de Danza Metrodanza, donde fui maestro desde el 2010. Y llevé un trabajo conjuntamente como bailarín profesional y como maestro de la escuela. En esos 7 años como bailarín del ballet tuve la oportunidad de conocer prácticamente todo el Ecuador, todas sus ciudades, sus teatros, la oportunidad de representar al Ballet Nacional en festivales en Loja, en Cuenca, en Guayaquil. Pasado ese tiempo, sufrí una lesión en la pierna, donde empecé a enfocarme un poquito más en el trabajo como maestro y como coreógrafo. Actualmente soy maestro de la Escuela Metropolitana de Danza y maestro de los elencos del Ballet Nacional del Ecuador. Una de mis mayores experiencias acá en el Ecuador es haber tenido la oportunidad de bailarle al presidente de la República, tanto a Rafael Correa como a Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. Actualmente tengo 31 años y mi mayor motivación es mi hijo y mi familia. Yo escucho Mamá Universitaria. Agradecemos al maestro Pedro Vega por contarnos sobre su trabajo diario y la combinación de su paternidad por suplir sus sueños. Sabemos que para una presentación de ballet son días de entrenamiento, tal vez con pocos momentos para compartir en familia, pero como él lo dijo, su mayor inspiración son ellos. Y también comentar un poco lo que conversábamos en el corto, que tuvo que pasar muchos retos, ¿no? Y lo que yo venía pensando cuando... No es fácil su trabajo, y lo que yo venía pensando cuando ya teníamos listo el programa también, rompiendo el estereotipo de que el ballet tal vez no es para un hombre. Cris, para un papá aún más. ¿Y quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con tus hijos, con tu perro y con todas las personas que están siempre pendientes de nuestros comentarios, de nuestras publicaciones, de todo lo que hacemos especialmente para ustedes. Para el maestro Pedro Vega lo vamos a volver a tener en agosto, el mes de las artes. Nos va a contar más a fondo esa historia apasionada acerca del ballet y cómo la combina con su paternidad, ¿no? Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas las citas son los miércoles a las 7 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M o www.radiocce.com. Recuerda que también nos puedes escuchar en nuestro Facebook Live, @mamauniversitaria1. O te puedes descargar la aplicación en tu celu y nos escuchamos haciéndole dormir al bebé o en clases a las mamás universitarias o dando de comer al bebé, ¿no? O allá pegándonos un sueñito con los audífonos en las orejas, Pía. O escondidas mientras esperamos tener nuestro recreo como mamás o papás. ¿En el baño? Sí, mamá, ¿qué estás haciendo? Nada. Así que descárguense esa app que es gratuita de Radio CC en sus celulares. Y también llámenos, están habilitadas nuestra línea telefónica al 0222-0966, 0222-0966, porque ya vamos a presentar a nuestro fabuloso papá sin reggae. Y les mandamos también un saludo a las personas que ya se están conectando al en vivo en nuestro fanpage, a Steffi Rodríguez, Gaby Solano de la Sala y Andrea Sánchez, muchas gracias por estar pendientes. Y ahora sí vamos con nuestro super papá sin reglas y vamos con el audio de Ponle Oído. Ponle ahí. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Aquí está la Rose tomando teta. Sí, está como todos los miércoles de 7 a 8. Aquí está la Rose tomando teta, disfrutando de esa lactancia que debe ser eterna, yo creo. No es el bebé, ¿no? Es el momentito que tenga aquí, ¿no? Y bueno, ponle oído ya, porque tenemos nuestro papá sin reglas, exponente de nuestra música ecuatoriana durante 50 años, yo creo que hasta más. Ha recorrido el Ecuador y diversas partes del mundo con sus melodías y ha puesto a bailar a incontables almas, incluida la mía. con su voz imponente, acompañado a cuatro generaciones, las cuales le escuchamos y el cuerpo empieza a moverse solito. Ha interpretado 1,200 canciones y ha grabado 100 discos. Si es por cuantitativo, Diosito Gustavo, un hombre que no para de cantar. Heredero del talento de sus padres, su madre Emma, cantante, y su padre Ricardo, guitarrista. Por ahí dicen que nació cantando. Le llaman y le llamamos todas y todos el amo de la cumbia y maestro de maestros. Tal vez porque es un papá artista con una orquesta en cada rincón en el país y que por este gran ser humano la cumbia andina no muere. Francisco, vamos a poner un intro musical, que es un poquito de cada canción de Gustavo, para que salude. Nosotros está aquí en un encuentro de mamá universitaria y para mí es un honor, a mí me encanta la cumbia, se me enchina la piel, como decía, estoy nerviosa, porque un papá sin reglas, el ser humano, Gustavo Velázquez, bienvenido a mamá universitaria. Muchas gracias, mamás universitarias, para mí es un honor venir a compartir escenario, a compartir cabina, a compartir un programa lindo de mamás universitarias. Para mamás universitarias. Aquí estoy, con mucho cariño, con muchos recuerdos y como un papá universitario también que fui, como una mamá universitaria que fue mi mujer y aquí estoy con esto que tengo aquí en el corazón para brindarles recuerdos musicales. De escenario en escenario ha transcurrido medio siglo para su carrera y su inconfundible voz. Hincha del Aucas. Y bueno, queremos contarles por qué Gustavo Velázquez hoy está aquí, haciendo referencia precisamente a lo que nos comentaba, empezando porque estuvo en un colegio de Quito también, que fue centralino, como ya nos contó, y papá universitario y con su esposa mamá universitaria. Contarle, Gustavo, también un poco cómo nace mamá universitaria, que fue la voz de las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, para que no pasen más fríos en los pasillos mientras sus hijos estaban dormidos o mientras tenían que dar de lactar. Así Mayra, nuestra productora, fue construyendo este sueño que poco a poco se ha ido materializando, no solo ya por mamás universitarias de la Universidad Central, sino también por hacerlo algo más global y en este caso también con papás universitarios que tal vez ya no están en la etapa de la universidad, pero que lo fueron y que saben cómo es de hermoso y de fuerte también ser un papá o una mamá universitaria. Pero queremos conocer un poco más de usted a través de lo que a viva voz nos pueda contar. Bueno, los caminos de la vida unieron a dos estudiantes del colegio. Yo estudiaba en el Colegio Mejía y mi mujer estudiaba en Santa María de Jesús, aquí cerquita. Entonces, nos casamos pronto. Tuvimos nuestra primera hija cuando mi mujer estudiaba odontología en la central y yo estudiaba arquitectura. Sí, así es la vida, ¿no? Así es la vida cuando uno tiene ganas de estudiar algo. A mí me gusta dibujar. Entonces mi cuñado estudiaba arquitectura Y me gustó, dije, pues esa es la profesión que yo quiero. Entonces entré a estudiar arquitectura y fueron 2 años maravillosos, no perdidos, 2 años ganados en medio del arte de la arquitectura, en medio del proyectar. Así que luego de eso descubrí que mi profesión verdadera era el derecho, la abogacía. Entonces, imagínense, va bajando de ontología, ¿no? En el tiempo, sí, mejor dicho, me bajé un poco de arquitectura. Lo que recuerdo es pues que en ese tiempo, recién casados, nadie tiene carro, ¿no? Entonces mi mujer con su barrigota en el bus, pues duro, ¿verdad? Duro. Y ahí tuvimos la primera hija mientras mi mujer estudiaba odontes del colegio. Y claro, ahí Gustavo, enlazando mucho más nuestro objetivo principal, que es visibilizar estas maternidades que han tenido que pasar por diferentes tipos de pruebas y que en el caso de Gustavo y en muchos casos se ha materializado de una forma muy especial al tener semejante éxito y talento como usted lo tiene. Y bueno, para empezar un poco ya a las preguntas y a la entrevista, también creemos importante y fundamental el apoyo que Gustavo debió haber tenido de sus padres, y por eso tenemos un audio de los padres de Gustavo Velázquez. Yo cantaba boleros, cantaba como es toda clase de música. Música nacional, principal. Música nacional. Siempre íbamos a los festivales con el peladito. Así es que él también se animaba desde chiquito. Se animaba él también a moverse y todo. Entonces ahí aprendió él también a bailar, a moverse. Los profesores ya lo tomaban en cuenta por el gusto que tenía por la música, por recitar. Recitaba, cantaba, muchas cosas. Es el audio de sus papás contando cómo le llevaban, su mamá cantante, su papá guitarrista, cómo le llevaban a sus presentaciones, y desde peladito dice que ya estaban en el gusto del baile, ¿no? Ustedes me están haciendo recordar a mis padres. Hace 3 meses se fue mi papá y hace 4 o 5 días se fue mi madre. Entonces estos días hemos estado muy apretados en el dolor. Y ahorita que les escucho, pues el corazón me timbra, porque tuve unos padres excelentes, unos padres lindos que cumplieron con su gestión maravillosa de ser papás, de brindar el apoyo, la protección, el amor, el cuidado a sus hijos. Somos 4 hijos, así que ellos están hablando de su primer hijo. Estaba hablando de su hijo cuando su hijo tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, cuando estuve en la escuela. Ese es el recuerdo que ellos tienen, porque de ahí en adelante la vida y las radios en ese tiempo se abrían para los cantantes aficionados. Los fines de semana, hablemos viernes de noche, sábado de noche, y algunos en programa de domingo a mediodía presentaban cantantes aficionados y íbamos nosotros. Yo tenía 3 compañeros más de la misma edad, que éramos los niñitos cantores en las radios de Quito. Qué hermoso todo lo que nos cuenta Gustavo, sintiéndole mucho también desde todo el equipo de Mamá Universitaria. Pero fue fundamental precisamente todo lo que usted nos contó, que sin el apoyo de esa familia tal vez habría sido más complicado todo el camino, todo el andar. Más duro, porque mi mamá cantaba y yo recibí de ella mi primer curso de canto. Recibí 9 meses en su ombligo y luego el amparo y el apoyo de mi padre y las clases que mi madre me daba todos los días, porque en ese tiempo la mamá, mi madre se graduó de modista, pero su trabajo en casa se llamaba quehaceres domésticos. Entonces, mientras hacía su trabajo en casa, ella cantaba. Entonces, para mí era cada curso, cada clase, a los pies de ella, al abrazo de ella. Que hoy también sea este encuentro una dedicatoria a los papás y a las mamás que están atrás de nuestros sueños, por los cuales logramos, muchas de las que estamos sentadas acá, nuestra mamá, nuestra familia, nuestras parejas, han sido apoyo en el cuidado de los guaguas para poder estudiar, para poder estar ahorita aquí en los micrófonos, sentadas con Gustavo. Gustavo, ¿cuántos hijos tiene Gustavo? Yo tengo 5, como Runa. 5. Es que ahora ya no se puede tener tantos hijos. Sí, ahora... Creo que un hito, como dice mi varón grande. Mi hija tiene 2. Mi varón grande tiene 1, el que va a cumplir 2 añitos ahora en julio, la primera semana. Y mi angelito, mi tercer hijo, tiene unas gemelitas. Dicen que... ¡Papá! Ya no más. ¿Sí? Ya no más. Entonces, yo admiro por sobremanera a las parejas jóvenes. Que ahora, hoy por hoy, me refiero al trabajo de la madre en la casa. Hoy por hoy los dos trabajan, los dos luchan, los dos estudian. Es así como nosotros, como familia mía de mí. Ella estudió primero y yo estudié después. Entonces ella se graduó primero mientras yo trabajaba. Y luchábamos juntos por levantar un hogar que ahora tiene ya en el 12 de octubre próximo 50 años. 50 años. A la par con su carrera. No. A la par. Un gran ejemplo. Sí, un poquito antes yo la empecé. A la carrera de la música. ¿Y la carrera otra? La carrera del hogar la hicimos en el 69. Un 12 de octubre, el Día de la Libertad, digo yo. Porque no era muy bien visto en casa de mis suegros, entonces no podíamos casarnos porque éramos menores de edad, teníamos, como dice, 1000 años. Entonces el Día de la Libertad llegó y el 12 de octubre, con la bendición de ellos, nos casamos el civil, y el 6 de noviembre nos casamos el eclesiástico. Gustavo, por acá, ya sabían que iba a venir acá al encuentro de mamá universitaria. Hola, diga. A ver, salude. Hola, Gustavo, diga. Mi abate. Tan lindo, mamás universitarias. Gustavo, nos mandaban una pregunta. Usted tiene una voz impotente, imponente. Impotente. Los nervios. Justo lo que comentábamos, yo a lo que revisaba el libreto decía, Mayra se ha inspirado totalmente en el libreto, Mayra estaba muy contenta, muy emocionada. Solamente se equivocó en un fonema. Nada más, no. Esa voz que en escenario se presenta, nos preguntaban, ¿cómo hacía Gustavo para regañar a los guaguas? ¿Era la misma voz? ¿Le bajábamos, le subíamos? No. En ese punto, la que regañaba a los guaguas era ella. Sí, yo era el dulce. Sí, yo era el dulce y ella era la fuerza, y es hasta ahora. La fuerza de la casa, la que comanda mi casa. La guía. Gustavo, nos vamos a mensajes de Radio CC, pero nos queremos ir con un pedacito de una canción suya. Ay, qué lindo. Un pedacito de lo que hice recientemente para... para mi madre. Esto dice: quisiera disfrutarte ahora que te tengo viva. Déjame agradecerte por ser mi mejor amiga. Ay, no más. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación.

Yo recibí el primer curso de canto en el vientre de mi madre. Entonces el incentivo que tuve es la voz de mi madre. La voz de mi madre y el apoyo de mi padre, ¿no? Más que nada, mi padre trabajaba. ¿Y quién estaba en mi casa, quién estaba conmigo? Era mi madre. Entonces, como mi madre cantaba mucho, mucho cantaba, entonces el incentivo fue de mi madre. Claro que la semilla estaba en mi corazón, pero el incentivo fue mi madre. Sí, el incentivo de muchos. Muchas gracias, Gustavo. Y Cintia, muchas gracias. Un saludo muy grande a una futura comunicadora social de la Salesiana. Muchas gracias por tu llamada y por estar conectada con nosotros. Que Diosito les bendiga y que no desmayen y que sigan para adelante. Muchas veces se tropieza, pero esos tropiezos sirven para aprender. Ya colgó Cintia, ¿no está? ¿Cintia? Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu llamada. Gustavo nos estaba contando una anécdota. ¿Qué saluda? A ver, saluda, pero hola, diga. Hola. Ya. Esta es la cabina de las mamás universitarias. Bueno, como les contaba hace rato, pues, mi padre fue un radiodifusor hasta su muerte, prácticamente. Él trabajó, él se jubiló aquí en la Radio Casa de la Cultura. Mi padre se llamaba Pepe Velázquez y así lo conocían. Bueno, les conté una anécdota de cuando yo era niño. Mi padre trabajaba en una radio que se llamaba Radio Ecuatoriana hace muchos años. Yo tendría unos 8, 9, 10 añitos y en los domingos mi padre hacía un programa que pasaba música y consejos. Entonces, yo locutaba ahí, en ese programa. Y el dueño de la radio, cuando yo locuté por primera vez, leyendo un artículo, entonces le llama y le dice: Pepito, ¿quién es la señorita que habla? Y afinó la voz. No, cuando yo era niño, yo cantaba muy alto, ¿no? Muy fino. Entonces, cuando yo tenía unos 10, 11 años, alguien me dijo que haga primera voz de trío, de los compañeros de la radio, ¿no? De las radios donde nosotros cantábamos. Entonces, ya pues dije yo, y como yo cantaba a los 10, 11 años, yo cantaba música latinoamericana, de todo género. Entonces, los boleros de los Panchos, boleros de los Reyes, de los Calavera, yo me sabía mucha música de esa. Entonces, cuando fuimos a ensayar, el pobre que hacía la segunda casi muere. Gustavo, le hicimos tomar un meme para ver con cuál se identificaba. Gustavo eligió: mis hijos me han dado los momentos más alegres de mi vida. No incluye cuando se la pasan pateando mi asiento en el auto, cuando hacen berrinche, cuando no quieren irse a dormir, cuando se pelean y cualquier momento de drama en los años de pubertad. ¿Por qué elegimos este meme? Bueno, yo creo que los hijos son la base fundamental de la vida de una pareja. Sí, como decían ustedes al comienzo, no son propios, son unos encargos de Dios. Y uno tiene que dar fe y razón y dar cuenta de ellos, no sé cuándo, pero más tarde. Así que todo lo que uno ha vivido a través del tiempo, yo crié dos varones seguidos, ¿no? Mis dos varones seguidos tienen una diferencia de 2 años. Entonces, criar dos varones es tremendo. La primera mujercita, de la primera no hay que decir porque era papitis, aguditis, y mi papi me hace las tetitas, mi papi hace unas tetas riquísimas y no le aceptaba las tetitas que hacía mi mujer. Entonces, de los varones sí, la lucha, ¿no? La lucha de los varones. Entonces, pues lo que tú dices, ¿no? Que quieren la pierna de la gallina, el uno, y el otro también quiere la misma pierna, y que no les gusta el ala, ya. Entonces hay que inventarse una gallina de un montón de piernas, ya. En el carro, el asiento al lado del chofer tenía que ser peleado, ya. Y se sentaban los dos, yo hice un asientito en el medio del carro para el más pequeño, ¿no? Pero mentira, era la pelea por sentarse en el medio y el otro por la ventana. Entonces, era tremendo. Sí, lienzo lindo. Yo tengo muchos recuerdos felices de la crianza de mis hijos, aunque les cuento. La lucha por la vida en el trabajo le obligaba a uno a trabajar los fines de semana, ¿ya? Entonces, ese precio tuvieron que pagar mis hijos. Y yo, porque no podía estar los fines de semana con ellos, entonces, ni mi mujer ni mis hijos. Entonces, por cosas así se dislocan los hogares. Entonces, bendito Dios, Dios me dio una mujer muy inteligente y muy organizadora. Entonces, por eso se ha mantenido mi hogar. Claro, y justamente escuchando esto que tú nos cuentas, ¿no? De este trabajo que como artista tienes, de estar los fines de semana fuera, las noches o los feriados por los festivales. ¿Cómo disfrutas? Claro, sí, en realidad esto es... Yo me he dado cuenta que es un cotidiano y es un diario vivir de muchas personas. ¿Y cómo es que tú podías disfrutar de tus hijos el tiempo que estabas con ellos? ¿Cómo aprovechabas estos ratitos o estos momentos que podías estar con tu familia? Los momentos son... los que se dan a los hijos son momentos especiales, porque como yo no tenía todo el tiempo de fin de semana para verlos, imagínate, yo con Medardo, yo trabajaba 5, 6, 7, una vez trabajamos 18 días seguidos, como un récord. Entonces, los momentos que yo tenía con mis hijos eran momentos especiales, maravillosos. Yo tenía una costumbre muy linda, que hasta ahora la recuerdan ellos, de llevarme a los varones al bosque, ¿sí? En Miraflores, uh-huh. Arriba de Miraflores hay un bosque, uh-huh. ¿Ya? Ese bosque da hasta Cruz Loma. Uh-huh. Entonces yo los llevaba a ellos y les enseñaba muchas cosas. Uf, los recuerdos. Precisamente ahí, ¿cómo hacía Gustavo para no extrañar durante sus ausencias, no extrañar a su familia? En ese tiempo los teléfonos, no había celulares, en ese tiempo no había tecnología, en ese tiempo una videollamada, que ahora cuando se vayan mis niñas, ya mismo se van a una gestión de trabajo de mi hijo, se va a los Estados Unidos por 5 años, mi angelito. Entonces, ahí sí vamos a tener tecnología, vamos a verlos a través de un teléfono, de cierto modo. Lindo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, mamita, no teníamos, ni teléfono teníamos, ¿ya? En la casa, cuando yo salía fuera a los Estados Unidos, había que buscar una telefónica para llamar a la casa, había que hacer cola, y en el Ecuador mismo... Buscar una oficina de teléfonos para buscar ubicar una cabina para llamar a la casa, a ver cómo están, cómo han amanecido. La vida era dura. Y entonces, cuando me los llevaba al bosque, yo disfrutaba de ellos, porque los hacía cantar. Íbamos los tres, y muchas veces teníamos un perro, una perrita que nos acompañaba, que estaba con nosotros. Entonces, ahí disfrutaba yo de mis hijos. Claro, al máximo, sí, este momento. Sí. Y tenemos una pregunta participar. De las redes también que nos están haciendo, ver, para Gustavo. Andrea Salazar nos dice, como padre Gustavo, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquellos padres que hoy en día no cumplen con sus responsabilidades emocionales como económicas? ¿O les da terror asumirla? ¿Cuál es tu mensaje desde la paternidad para ser un guía? Yo creo que uno debe pensar mucho y seriamente para casarse o para tener un hijo, ¿sí? Porque yo creo que el casarse en primer lugar, para eso la base fundamental tiene que ser el amor. ¿Sí? Si tú te casas enamorado, puedes sostenerlo. Pero si no te casas enamorado, te casas por gustito, ¿sí? Se te acaba el gustito y se acaba el hogar. Hoy por hoy pasan esas cosas. Pero si tú te casas enamorado, tu mujer enamorada, los dos enamorados, entonces se puede paliar la vida, se puede paliar la vida y se puede soportar, se puede perdonar. En el caso de ustedes, ¿no?, mujeres, se puede perdonar lo que muchas veces la vida te trae en el arte, en mi caso, por ejemplo, ¿sí? En la vida del arte, la vida del arte te trae muchas cosas, muchas, ¿cómo se dice?, tentaciones, muchos pecadillos que si no fuera por el amor, no fueran perdonados. Entonces, mi consejo es casarse enamorado, punto. Si enamorado proyectan tener hijos, esos hijos van a ser felices, porque van a ser producto del amor y van a ser criados con amor. Qué interesante mensaje que nos da Gustavo. De igual manera le mandamos un saludo a José Chicaiza, que desde Cayambe le manda un saludo y felicidades por su carrera y su trayectoria. Muchas gracias a los amigos que están enviando sus mensajes, a los que llaman por teléfono, y a ellos les podemos sentir mucho más todavía, porque podemos escucharlos y saludarles. Pues qué lindo, yo me siento feliz. Perdonen que en algún momento pues se me rompe el corazón y yo soy muy sensible. Y eso qué bueno. Yo creo que es la esencia de un artista, ¿no? La sensibilidad. Gustavo, sí queríamos que enfatice un poco, porque acá en los encuentros de Mamá Universitaria es como hacer vibrar conciencias, y de esos papás que se van y que no vuelven. Ay, lo que se puede perdonar es terrible, ¿no? Hay una canción de un compañero mío, Ricardo Realpe, que murió hace muchos años, que dice: fue diversión nomás cuando todo empezó. ¿Quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname, Señor, por esta infidelidad. Quiero pagar mi error con mi dolor. Uh-huh. Es de ese amigo que se fue a los Estados Unidos dejando a su mujer y a su hijito, ¿no? Entonces, allá se le abre otro mundo, ¿no? Otra luz, otro campo, otro camino, otro billete, otro bolsillo. Y aparecen aquellas tentaciones de las que yo hablaba dentro del arte. Y no es solo en el arte. Claro, es en todo. Y en las mujeres también. Es en todo, y las mujeritas sí. También en todo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se rompen los hogares. Cuando al comienzo hay una asistencia cierta y que se va pagando poco a poco y que después se apaga definitivamente, ¿no? Entonces, dejan rota su vida para iniciar otra vida que posteriormente la van a romper porque se van a acostumbrar a eso. Entonces, por eso digo yo, por Dios, casarse con amor, porque con amor se puede sustentar muchas cosas. Uh-huh. Gustavo, la vida de un papá artista está llena de triunfos. Cuando yo me gradué, recién en noviembre del 2018, mi hijo estaba brillándole los ojos. Me imagino a sus guaguas cuando se presentan en el escenario. Tiene triunfos, tiene esas alegrías, pero también tiene momentos de impacto, como los que nos contó de su papá, de su mamá, de su hijo Ángel. Es que la vida es vida, ¿cierto? La vida es vida para todos. Todos, como yo me acuerdo de una homilia en la que decía mi querido padre René Cova Galarza, decía: todos tenemos una cruz. Lo que tenemos es que acostumbrarnos a cargarla. ¿Sí? Porque ninguna de esas cruces es igual. Alguien le dijo al Señor: Señor, estoy cansado de esta cruz. Y dijo: vente, hijo. Abrió una puerta grande y habían miles de cruces ahí adentro. Y le dijo: escoge la que quieras. Entonces escogió una pequeñita y le dijo: cárgala. La cargó y después de un poco de tiempo le dijo: Señor, no me acostumbro a esta cruz. Es muy delgada, muy finita. No, deme nomás la misma que yo tenía. Entonces, ahí podemos pensar que nuestras vidas son el reflejo de nuestros actos, el reflejo de la vida que recibimos, de la que hacemos y de la que proyectamos, de la vida que damos a nuestros hijos. Así es que el amor tiene que ser base fundamental de todo. El amor con libertad, como decía todo. Pía, ¿no? Francisco, ponnos de fondo un temita de Gustavo. Antes del tema, yo tengo un saludo. Estaba subiendo a las partecitas que nos comparte nos comparte. Y me escribe un amigo que igual le encanta la música que hace Gustavo Velázquez. Me pone el mensaje así textualmente: yo le amo al Man B, por favor. Es más, si puede cantar un pedacito de canción, me haría la noche y sería el hombre más feliz. A Brian Medrano, un saludo a Brian Medrano, que es uno de los fans más destacados. Muchas gracias. Dos fans se han manifestado en este momento: la chica compañera de ustedes y este muchacho. Y yo les saludo con todo mi corazón y agradezco el que estén conmigo. Ahora, como hablábamos de tecnología, ahora tenemos mis redes, se puede decir así, mis redes, ¿verdad? Síganme en mis redes, conózcanme más, reciban un poco de afectos a través de ellas, noticias, por dónde ando, qué estoy proyectando, qué estoy haciendo. Y hablando pues de los hijos, mis hijos han cantado todos, ¿no? Pero uno de ellos se hizo cantante profesional, Angelito, mi tercer hijo, mi segundo varón. Entonces, él se proyectó como un cantante profesional, es miembro de la Asociación de Artistas Profesionales del Ecuador, y cantó hasta hace 7 años, porque hace 7 años le dieron su primera misión diplomática. Él fue a ser cónsul del Ecuador en Costa Rica, ahí pasó 5 años de su vida, y en 5 años a muchos artistas nos olvidan. Entonces él canta muy lindo, tiene una linda voz, y yo dije, yo quiero grabar un disco con él, proyecto junto a los Velázquez. Exacto. Entonces hicimos un disco, grabamos un disco en el estudio del maestro Marcelo Sánchez. Así que ya se me va y se presenta. Él va a ser el cónsul del Ecuador en Conérico, Estados Unidos, en donde es la base de la universidad, de la famosa Universidad de Yale, en esa ciudad. Así es que se me va el 15 de agosto. Y no hemos podido presentar el trabajo que grabamos juntos. Así que lo vamos a presentar el 2 de agosto. El 2 de agosto, en un hotel muy lindo de aquí de Quito, que está en la avenida de Los Chiris y la de los estadios que se llamaba antes. Ahora se llama Naciones Unidas. Este hotel se llama Best Western. Y ahí vamos a presentar un trabajo que lleva el amor, ¿sí? El amor del padre al hijo. Y una, ¿cómo se podría decir? Una historia de desde cuando él empezó a querer cantar, desde cuando quiso empezar a hablar, él cantaba. Entonces, grabamos 7 pasillos maravillosos, 2 valses peruanos y 3 mosaicos de música nacional bailable. Así que esa noche vamos a estar con la señora Consuelo Vargas cantando música ecuatoriana, como ella es otra ecuatoriana más, su origen es argentino y canta los pasillos como solo ella lo sabe hacer. Vamos a bailar con 2 orquestas, los Cumbancheros, los nietos de Medardo, la orquesta de la familia de Cristian Naranjo y el show de un grupo en el que estoy metido también con mucho cariño, como se llama, La Papaya Dada. Así que va esa noche a ser una noche de baile, una noche espectacular. Gustavo, lo voy a comprometer. El 2 de ¿podemos agosto? ¿Rifar una entradita? No solo una, pueden ser unas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Para que las mamás universitarias tengan una mesa. Sí, qué chévere. Sí, mi manager está aquí con nosotros y dice que ahora va a ser una entrada para rifarse. Y en posteriores fechas, antes de vamos a rifar el resto. Chévere, entonces el 2 de agosto con Gustavo vamos a despedir ya el programa. Vámonos con una cancioncita de esas cumbias bien movidas, así, de las fiestas, claro, de la fogata, no, bailable. Claro, de ese tiempo maravilloso. Pues podríamos, vamos, poner el aguajal, podríamos poner Amor Pero Vuelve. Ahí, así nomás. A capela. Así nomás. Bueno. Vamos. Esto fue Vamos mamá a cantar. Eso es para las mamás un universitarias. Un saludo para Brian Medrano y Cristian Acosta, que están, que me pidieron incluso que si podía cantar Sueño Contigo, pero y la canción. Para los amigos, para los amigos, para Brian y Cristian Acosta. Cristian Acosta, un abrazo bien grande. Muchas gracias por estar con nosotros, con las madres universitarias, con la payasita a la lección, porque está por ahí. Ya está por ahí, y el varón que va a ser locutor también, así que qué lindo, con placer, y vamos a hacer un pedacito de canción que dice, por ejemplo, ya son las 12 y hoy es mi cumpleaños, todos me felicitan y tú no estás presente. No se olviden, el 2 de agosto voy a cantar con mi hijo. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga. Nyuka y Yukan.